Confitería y panadería Kikiri Giada, la perla del oso, ahora en Almagro. Una matina, visons vellata. Hola, tenemos un llamado auspiciado por la Kikiri Giada. ¿Quién está ahí? Hola. Hola, querido, soy Irma. Hola, Irma. ¿Cómo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Tiempo? ¿Bien? Estuve con un poquito de catarro, por eso no estaba llamando, porque tenía la voz destrozada. ¿Y cómo te curaste, Irma? Yo estoy igual. Mira, me dieron unos caramelitos de jengibre y miel y que me hicieron muy, muy bien. Pero yo igualmente para curarme de eso siempre, ¿sabes lo que hago? ¿Qué haces? Es infalible esto. Y te lo digo no porque tenga panadería. Me como media docena de bola de fraile rellena con crema pastelera. Y chau refrío. ¿Y se le va el refrío con la crema pastelera o con las bolas de fraile? La crema pastelera es el mejor producto contra todo problema de respiratorio. ¿Y después con qué se cura el hígado? El hígado no me sale el nombre. Digo, porque se cura refrío, pero se come esas bolas de fraile que le deben hacer mal con a la paz. Con las palmeritas de almíbar para el hígado. El almíbar para el hígado. Pero bueno, eso es otro asunto. Te llamaba porque los estaba escuchando. Yo los escucho siempre, aunque sí, no lo llamen. Sabemos, Irma. Y este tema de Almamar, ¿viste? Ah, el negocio que vende uniformes, claro, colegiales. Claro, querido, pero de toda la... Porque yo vi que no les preocupaba el nombre. Sí, nos quedó una duda acá de flotando. Toda la vida están ahí. Yo los uniformes de mis hijos... Porque yo acá este local lo tengo, yo soy de Lanús, ustedes ya saben, ¿no? Claro, claro. Sí. Pero acá vivía mi hermana. Entonces yo venía y los uniformes escolares de todos mis hijos, mis sobrinos, toda la familia, los comprábamos en Almamar. O sea que... ¿Y conoce a la gente de Almamar? Por encargo, por supuesto, y a eso voy. ¿Sabéis por qué se llama así, querido? ¿Por qué? Son los nombres de las hijas de él. Ah, ¿y cuáles son los nombres? Alma y Marina. Ah, mira, Alma. A mí siempre me pareció muy ingenioso. No sé por qué no les gustaba. Suena no, muy no, no. Nadie Alma dijo mar, que no suena, nos gustaba. Hermoso. Porque aparte es como el alma del mar, es como muy, muy poético, ¿no? No. Nos llamaba la atención. En realidad son locales que llaman la atención, como los que venden ropa de empleadas domésticas. Uniformes. Sí, también. Yo acá todo mi ropa de trabajo toda la encargo en Almamar. Ah, mira. Es una gente estupenda. ¿Usted qué uniforme tiene? ¿Sus empleados tienen uniforme en la panadería? Yo misma, claro. Tenemos el gorro de panadero, ya el gorro también. Bordado. ¿Con el nombre en el guardapolvo? La Kikiriquiata, la perla de Lanús, ahora en Almagro, sí. Todo eso lo hago bordar todo en Almamar, por supuesto. Irma, ¿y la Kikiriquiata también es por los nombres de sus hijas o de algún familiar suyo? No, querido, por supuesto que no. La Kikiriquiata es un postre italiano delicioso. Ah, ¿y cuándo nos va a mandar uno? Ya les voy a llevar. Lo que pasa es que no lo trabajo acá en Kikiriquiata. Valga la paradoja, ¿no? Porque no sale eso en Almagro. ¿Sabes qué? En Lanús compraban, pero es muy difícil de hacer, es muy trabajoso, lleva muchas horas. Bueno, 16 horas para sacarte un kilo de Kikiriquiata. Pero un día les voy a llevar. Bueno, Irma nos tiene abandonados, hace mucho que no nos alimenta. Bueno, pero es que estuve con el catarro, ya te digo. Ya les voy a llevar alguna cosita. Bueno, una última pregunta. ¿Usted deja entrar mascotas al local? ¿Los perritos que vienen, los dueños que traen a los perritos? ¿Sabes qué pasa? Que pierdo muchos clientes si no los dejo entrar. Claro. ¿No sería, por una cuestión de salubridad, claro, cómo decirlo, no sería lo adecuado, pero pierdo muchos clientes? Así que estoy dejando. ¿Por qué? No, pregunto. Se me ocurrió preguntarle. Bueno, Irma, gracias por comunicarse con nosotros, por escucharnos siempre y llamarnos cada tanto, ¿eh? No, por favor, y un saludito entonces al papá de las chicas, que no me acuerdo el nombre, pero cualquier cosa que quieran, uniformes, cómprenlos en Almamar, que es una gente muy, muy buena. Bueno. Ahí estaremos. Chao. Chao, Irma, chao. Besos.